cuánta gente enferma en el mundo sin saber que Cristo puede sanar. Si tu enfermedad no la puedes quitar, entregársela a Jesús. Clama su nombre, dile sáname Jesús, y te serviré todos los días de mi vida. Sáname, Señor, sáname, quítame esta enfermedad que no me deja vivir. Sáname ya, Jesús. Clama su nombre y responderá tu clamor. Que hagas desde tu corazón.